El encuentro de intercambio tuvo lugar el lunes pasado en la EFA, Escuela de la Familia Agrícola, de la localidad de Santa Ana, a unos 20 kilómetros de la capital correntina. Las EFAs son escuelas secundarias que funcionan con la modalidad de alternancia, donde los jóvenes están 15 días en la escuela y 15 días trabajando con sus padres en las chacras. Participaron de la jornada autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, docentes, padres y organizaciones sociales como INCUPO, una organización campesina de Saladas, y una delegación del Comité Católico Francés, una organización solidaria que apoya experiencias de desarrollo a nivel mundial. Ahora, sin políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra, a la salud, a la electrificación rural y a los caminos, ¿son suficientes estas escuelas para frenar el éxodo de los jóvenes de la zona rural? Este fue uno de los temas debatidos en el encuentro y además se charló sobre la lucha de las escuelas de la familia agrícola a nivel del país y de la provincia para conseguir el aval de los gobiernos que reconozcan su autonomía en la definición de contenidos orientados a la producción agroecológica. Sobre este tema nos explicó Inés González, directora de la EFA de Santa Lucía. Y esto se mantiene, más allá de que las autoridades hacen los esfuerzos por acompañarnos, sobre todo la dirección de privada, cuesta mucho conseguir el crecimiento vegetativo de las escuelas, o sea, el sueldo para los docentes. Muchas veces se nos deja solamente con ese recurso y todo lo demás, las familias tienen que agenciarlo. Más allá de que el Estado Nacional nos impone una currícula, la orientación, las EFAS han puesto en un documento que toman una orientación de formación técnica, pero sustentable y agroecológica, orientada al cuidado del ambiente y de las personas. Y se investiga mucho en lo que es producción orgánica, remedios caseros, alternativas productivas, diversificación, fertilidad de la tierra por métodos totalmente ecológicos. En nuestro país, las escuelas de la familia agrícola se iniciaron en la década del 60 y hoy ya suman más de 120 que funcionan sobre todo en el norte de nuestro país. Hace falta mayor apoyo de los gobiernos para sostener estas experiencias de trabajo mancomunado entre docentes y familias rurales, que son pilares fundamentales para el arraigo campesino de nuestro país. Desde Corrientes reportó para el informativo Farco Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.